Buenas tardes y bienvenidos. Hoy 11 de noviembre de 2022 a Estrellas de Metal, como siempre en directo desde los estudios de Ágora Sol Radio, de 4 y media a 5 y media, una servidora Metal Rock del 18 y a los mandos de la nave, como siempre, nuestra Madame Butterfly. Muy buenas tardes. ¡Epa! ¡Aquí estamos! ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! ¡Ahí va la hostia! Aquí estamos también para recordaros que todos los martes estamos en remisiones de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. Y que también podéis escucharnos de 11 a 1 los miércoles y de 3 a 5 los sábados. ¡Cierto! Y bueno, os recordamos nuestras redes sociales, que es el Facebook, Instagram y nuestra web www.estrellasdemetal.wordpress.com. Bueno, hoy traemos de fondo un grupo muy guay, que además nos gusta mucho, porque tenemos el quinto álbum de estudio de los estadounidenses Kiss, ese Rock and Roll Over, que fue publicado un día como hoy de 1976, y que el 5 de enero del 77 fue certificado como disco de platino tras vender el millón de copias. Con este sería ya su quinto álbum de estudio, que se lanzó pocos meses después de Destroyer. Un álbum con el que alcanzaron pues muchísima popularidad y al que seguiría justo un año después Love Gun. Como curiosidad, con respecto a este disco, Paul Stanley llegó a decir sobre la grabación que al principio estaban bastante atemorizados después del exitazo de Destroyer. Y es que la verdad es que subió tanto que daba hasta miedo saber si podían llegar al mismo nivel, ¿no? Que al final es un poco ahí... ¿A que sí? Sí, la verdad es que cuando tienes un éxito tan rotundo como fue el Destroyer, entiendo ese bloqueo quizá que es momentáneo, porque luego, como bien dices, sacaron el Rock and Roll Over y oye, que tuvo un éxito bastante, bastante rotundo. Bueno, pues una vez en marcha decidieron darle el sonido casi en directo del siguiente, del Destroyer, que fue el Alive, y que también había tenido bastante buena acogida. Para ello, el productor alquiló el teatro Star Theatre de Nowet en Nueva York, que parece ser que estaba cerrado, casi cerrado, por problemas monetarios, y tenía muy buena acústica. En él la formación ensayaba junta, pero no grababan en la misma habitación. De hecho, que sepas que la batería de Peter Criss estaba en los baños de la primera planta. Ah, sí. Y él seguía las grabaciones gracias a una cámara de vídeo. Y bueno, como segunda curiosidad, el disco de este Rock and Roll Over se reeditó, en España en 1980. Pero se grabó en orden inverso al original, de tal forma que aquellos que, bueno, ya lo sabrán, no hace falta que se lo recuerde, aquellos que dispongan de una copia de este disco para escucharlo en el orden correcto tienen que empezar por la cara B, porque la cara B de este álbum es la cara A del disco original, así como son las cosas, ahí todo al revés. Así son las cosas y así os las hemos contado. O sea, no es escuchar las canciones al revés para ver si escuchas mensajes ocultos, no, es escucharte todo el puto disco del revés. Empezando por la cara B y siguiendo por la cara. Y bueno, con Kiss y estas curiosidades vamos a arrancar el programa de hoy. Sí, porque vamos a abrir con Alter Bridge, porque en julio ya trajimos un adelanto de estos rockeros, traídos el Pawns and Kings, de un álbum del mismo nombre que ya podemos escuchar al completo desde el pasado 14 de octubre. Una auténtica joya con temazos como Silver Tongue o el homónimo al disco, que es el tema que cierra el mismo, aunque también tenemos Sin After Sin, que empieza muy suavecito, y además unas guitarras distorsionadas dándole un toquecito muy chulo al tema. Stay, que sé que además es un tema que a ti te mola mucho del disco. Sí. Siguen la línea lentita, pero con ritmos muy melódicos y guitarras más calmaditas. Y volvemos con los ritmos de Hard Rock con Holiday, un tema que nos invita a subir al coche y perdernos con ese tema sonando de fondo. ¿Por qué no? Yo me pierdo mucho cuando voy en coche. Pues que lo visualizo. Ese tema y un descapotable así, perdiéndote ahí en una carretera ya, así. Descapotable ya no es, pero... Yo he puesto a soñar, oye. Pues sí, claro, hay que soñar siempre en alto, eso está claro. Bueno, vuelven los ritmos suaves y relajaditos con la fábula The Fable of the Silent Son. Ritmos de la guitarra muy setenteros y la voz de prácticamente a capela de Miles Kennedy. Pues voz maravillosa. A mí me gusta mucho, a pesar de que haya gente que les guste más con Slash. Pero yo creo que con Alter Bridge mola mucho. Tiene una voz muy bonita este hombre. Doy fe, doy fe. Sí. Bueno, en Last Man Standing, que es un tema muy melódico, y aquí pues bueno, la voz de Miles Kennedy también tiene un toque muy curioso, y el solo de Mark Tremonti, que es una auténtica maravilla. ¿Qué vamos a decir de ese solo? Un disco en el que no tiene, bueno, que no tiene desperdicio ninguno en ninguno de los cortes. Y bueno, pues como nos ha gustado tanto este solo de Last Man Standing, vamos a elegirle como tema de hoy. ¿Seréis los últimos en quedaros en pie? Drawn to Bueno, pues esto era Last Man Standing de Alter Bridge. Y bueno, recordamos el concierto del próximo viernes, este viernes no, el siguiente, en el Palacio de Vista Alegre, en el que estarán actuando junto con Alestorm y Mammoth. Ahí es nada, ¿eh? Vaya cartelón. Pues sí, sí, la verdad es que sí. Se avecina conciertazo. Sí, sí. Ahí está. Y de un grupo que nos gusta mucho a las dos, un grupo que te mola mucho a ti. Bueno, a mí también, pero vamos, no tanto. A mí también, tengo que admitirlo, que me gustan. Sí, porque hace unas semanas los suecos del death metal In Flames anunciaban la salida de su 14º álbum de estudio, que recordamos saldrá el próximo 10 de febrero de 2023. Este lunes la banda avanzó el 4º adelanto del disco, Forgone parte 2, un tema que llega justo a tiempo para la próxima gran gira de la banda, que por cierto comienza mañana en Tallinn, en Estonia. Y bueno, In Flames contará con el apoyo en el camino de At the Gates, Imminence y Orbit Culture. Y estarán por España los días 25, 26 y 27 de este mes en Bilbao, Madrid y Barcelona respectivamente. Vamos con este nuevo temazo de In Flames. We'll be right back. Qué bonito. Vamos allá con este tema, este Forgotten Part 2 de In Flames. De estarás deseando de verles en la Riviera, ¿verdad? El 26 estoy allí, vamos. Vamos. Como sea. Como un clavo. Hombre. Y bueno, vamos a seguir con metal sinfónico desde Alemania, que es lo que nos trae Sandria, quienes, bueno, nos adelantan este tercer single de su nuevo álbum de estudio, The Wonder Still Waiting, que se publicará el 3 de febrero del próximo año a través de Napalm Records. Después que en mayo de este año nos presentaran su primer adelanto tras mucho tiempo de silencio, Reborn, que fue un single que sirvió también para presentar a la nueva formación, siendo así que se han incorporado reciente casi todos sus componentes, todos menos Marco Heuban, que sería el guitarra y miembro fundador. Bueno, pues en esta ocasión nos traen Ghost, que es un tema con un inicio muy potente, épico, como solemos decir, y con unas guitarras muy sinfónicas y cambios de ritmo a medio tema, en el que la voz de Hambre se acopla muy bien. Hoy vamos a ver fantasmas con este Ghost. Oh, Bueno, muy, muy épico, como decíamos, este tema de Ghost de Sandria, metal sinfónico, ¿verdad? Desde Alemania. Y vamos a seguir porque vamos a arrancar ya con nuestro apartado de música nacional. Y bueno, vamos a viajar hasta Mallorca nuevamente, ¿verdad? Porque en esta ocasión traemos una formación que arrancó a finales de 2021. Hablamos de Yadu o Jadu, no sé cómo se pronuncia. Jadu suena un poco raro. Yo creo que voy a decir Yadu. Que arrancó de la mano de Rodrigo Gutiérrez Pedraz, nombre por quien también se conoce al grupo, véase Rodrigo Gutiérrez Yadu, que es el principal compositor y productor. Chain Reaction es su álbum debut, que salió el 26 de octubre pasado, un disco que cuenta con 10 cortes en los que nos podemos encontrar ritmos muy agresivos, mezclas de thrash metal, groove metal, pero que a la vez tiene ritmos de heavy metal que te transportan pues un poquito hacia atrás, ¿no? Es como escuchar a bandas clásicas. Riffs de guitarra rápidos, cambios de ritmo, melodías oscuras a la guitarra que se compaginan bien con la voz de Berzan Onen, que es este señor turco que hace covers. Le he estado mirando. Este señor turco que hace covers. Bueno, sí, ha quedado un poco mal, que me disculpe. Bueno, pero era para referirme a él. Es un cantante que tiene una voz con unos limpios muy chulos y unos graves también muy curiosos. Sí, te canta lo que sea, ¿eh? Sí, sí, o sea, es que hace cualquier cosa con la voz. Y bueno, como adelanto de este disco, tenemos el segundo corte que fue It's a Sign of the End, un tema muy potente después de la intro. And Fly, que es un poco locura, la guitarra al final y la batería y que le va a la zaga y con el doble bombo a toda pastilla. Broken Smiles tiene un principio muy clásico en este tema. La voz al principio tiene unos agudos muy curiosos porque tiene un toque casi power, pero luego cambian de ritmo y es como un ritmo más oscuro la guitarra. En general el disco tiene ritmos muy rápidos. Nosotros hemos elegido hoy una canción que empieza muy clásica con ritmos muy heavies, pero que a medio tema tiene ritmos más progresivos. Hablamos de The Legend of the Captive. We'll be right back. Bueno, un corte muy interesante este de Legend of the Captive. Yo creo que lo que más me ha gustado de este disco es que tiene dentro de los ritmos que, como decíamos, es un heavy un poco tradicional. Lo que más me mola es que también tiene ritmos que son, no sé, son originales. No suena comercial para nada. Y me parece que es un ritmo bastante curioso. Me parece correcto. Sí. Me ha gustado el disco. Me ha parecido un disco muy interesante de escuchar. Pues ahí me lo dejo yo para escucharlo. Uh-huh. Apuntado queda, ¿eh? Y bueno, vamos a seguir con nuestra sección nacional porque nos toca la banda madrileña de rock Los Sex. Nos sorprendieron ayer con su nuevo sencillo, Tus Ideas, que bueno, salió en un programa de radio, en El Vuelo del Fénix. Y ha salido publicado hoy. La verdad es que no tengo claro si ha sido hoy cuando ha sido publicado o ayer. Ajá. Bueno, el adelanto en todo caso fue ayer. Y bueno, un tema en el que, bueno, el tema se llama Tus Ideas y es un tema que, tal y como ellos han comentado en redes sociales, se quedó fuera del disco Mambo y han querido compartir mientras continúan trabajando en más cositas. Así que vamos con este tema, Tus Ideas. Bueno, ¿cómo vas de ideas? ¿Cada vez tienes más o pues depende del día? Depende del día. Me van y me vienen. Según vayan. Bueno, por cierto, estas chicos anunciaron hace muy poquito que estarán tocando de nuevo aquí en Madrid el próximo 10 de diciembre. Así que atentos. Atentos, no os perdáis el concierto de los Sex. Y bueno, vamos a irnos a Londres de la mano de Wormhole Death Records. De quién nos traen Silence is Spoken, una formación de hard rock metal procedente, como decíamos, de Londres y con sede en Florencia, Italia. Sus principales influencias provienen del grunge, más o menos de bandas como Alice in Chains, Tool, Soundgarden, Black Sabbath o Pink Floyd. Y bueno, son conocidos por sus directos, en donde se caracterizan por su gran ritmo, sus letras esotéricas, y han pasado por países como Europa y Sudamérica. La formación cuenta ya con 3 álbumes de estudio que han sacado a lo largo de sus 15 años de carrera, y el último ha sido, ojo, titulado 11, que fue grabado en el 2020 y que está a punto de ser lanzado. Este tercer álbum es un concepto que nos habla sobre la humanidad, la conciencia y el crecimiento espiritual. Quizá de este álbum, voy a empezar dando un poco de tralla, raro en mí, pero quizá de este álbum la que menos me ha gustado ha sido la de 1984. Quizá porque empieza muy bien, la verdad es que tiene un ritmo muy chulo al principio, pero es que a medio tema es rítmicamente algo más monótona. Unos riffs que me parece que van como en bucle. Y he llegado a pensar yo ahí a lo mío, si realmente se basa en el libro de Orwell, podría decir que te transporta ese ambiente casi opresivo que se puede respirar a lo largo de la novela. Y bueno, sí que es verdad que la anterior Word tiene un pelín de cadencia, pero ni punto de comparación con esta de la que estamos hablando. Mad Bones es un tema muy suavito al que le da las sonoridades la voz de Samuel en tramos muy profundos. Y bueno, también tiene ritmos dispares, y me refiero al séptimo corte, que tiene ritmos de rap metal con este Lateral Kingdom, que nos trae unos ritmos que a veces me recuerda a Rage Against the Machine. Y como tema de hoy hemos elegido este Game Over, pero no os desconectéis porque esto no termina. We'll be right back. Bueno, pues esto era Silence is Spoken, Game Over. Game Over. Oye, qué temazo. La verdad es que es de los que más me ha gustado del disco. Y tengo que decir que si antes hablo de 1984, que era la que menos me gusta, era la que estaba pinchando al principio. Por eso habéis visto ese corte. Aquí una que es especial. Doy fe, doy fe. Hay que quererte así, esto, a ver. ¿Verdad? Es lo que hay. Bueno, vamos a seguir. Porque traemos un poquito de rock de la mano de Tuke Smith and the Restless Hearts, quienes cuentan con Covers from the Quarantine, que bueno, fue el álbum que publicó durante el confinamiento en el año 2020, únicamente de covers, y ahora acaba de publicar su álbum debut, que se titula Ballad of Misspent Youth, que salió publicado el pasado 4 de noviembre. Este disco cuenta con 8 nuevos temas en los que nos encontramos principalmente con ritmos de rock y hard rock, con influencias bastante clásicas y en ocasiones vamos a arriesgarnos un poquito, ¿por qué no?, a decir que también tiene sus toquecillos de glam por ahí en alguno que otro temita. Y como nuestro programa no está hecho para gente que se escandalice fácilmente, pues os hemos traído este Ain't for the Faint. No apto para oídos sensibles. Ay, Dios mío. No estamos hechos para desmayarnos. Todavía no. Bueno. Y menos con el grupo que viene ahora. ¿Verdad? Madre mía. ¿Qué nos has traído? A ver. Pues vamos con un nuevo proyecto, Exist in Ruin, que es una mezcla de black metal sinfónico y death metal melódico con influencias principales de Dimmu Borgir y Amon Amarth, que salió el pasado 10 de junio. Líricamente, este EP homónimo de Existing Ruin lleva al oyente a una oscura montaña rusa a través del genocidio, la tiranía, la persecución religiosa, la enfermedad mental, la mala práctica y lo sobrenatural. Cada canción cuenta la historia de una víctima perseguida por alguna entidad, mala práctica o algún tipo de lucha interna. Vamos con The Affliction. We'll be right back. Bueno, pues esto era Exist in Ruin de Affliction y bueno, pues la verdad es que si no lo conocéis, merece mucho la pena escucharlo porque bueno, a nivel compositivo a mí me ha parecido una pasada. Sí, además es curioso este binomio que existe aquí con el teclado que le da ese ritmo así como melódico en contraposición con la batería que va toda caña y la voz más gutural, sí, ¿verdad? Pero es un contraste muy, muy, muy guay. Sí, sí, les ha quedado muy chulo. Pues Exist in Ruin. Como decías, es como una lucha entre dos. Como una lucha interna, sí, sí. Muy chulo. Muy chulo, muy chulo. Y bueno, vamos a seguir el programa y nos vamos con los canadienses del hard rock y metal alternativo Art of Dying, que han publicado hoy su nuevo sencillo Lay Down and Die, un tema que han calificado de grunge metal, pero que a la vez es como si Metallica tuviese un hijo con Alice in Chains. Doy fe de ello. Ahí lo dejo. Vamos con este Lay Down and Die. Lay down and Bueno, pues esto era Art of Dying. Un buen hijo, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Una buena filial entre Metallica y Alice in Chains? Jolín, ya has pillado que no sabías a qué te referías. Digo, ¿qué dice con el hijo? Sí, sí, ya. Además, lo comentábamos al principio, que tiene así como... La voz al principio era muy de Hatefield. Sí, sí. Tenía ahí mucho parecido, sí. Sí. Mucha similitud. Y bueno, con esto cerramos el programa de hoy. No del todo, porque os vamos a dejar con un tema de cierre, como siempre. Y bueno, pues nos despedimos de vosotros con... Esto sí, como siempre. Hasta la semana que viene. Deseándoos, como siempre, todo lo mejor. Y que os cuidéis mucho. Y que paséis un tremendo fin de semana. ¿Verdad? Pues sí, siempre con la penúltima, ya sabéis. Y nos despedimos pues con un tema perteneciente a este álbum que nos ha estado acompañando de fondo a lo largo del programa de hoy. Y nos vamos a ir con este Calling Dr. Love. Hasta la semana que viene, de la mano de Kiss. Un besazo muy grande. Hasta la próxima. You need my loving, don't you know it's true?